Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Asegura la PGR que está a unas horas de capturar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Dice que está muy cerca de hacerlo. No nos dicen qué tan cerca están, pero que ya pronto lo van a capturar. Vamos a creerles y veremos si se cumple esta captura del gobernador con licencia. Ahora, como ya lo hemos dicho, cada día es una novedad, cada día es algo distinto sobre la fortuna del gobernador con licencia de Veracruz. Hoy se revela que creó hasta una empresa financiera, una SOFOM. Fue creada y tiene sede en la Ciudad de México, pero también vínculos con otros países, incluso con Estados Unidos y Canadá. Hoy la PGR también está investigando esta creación de una empresa con recursos financieros públicos. Le estaremos informando que en esta ciudad de Poza Rica, hoy el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz se entrega una vez más de recursos para la educación en otro plantel educativo. Le tendremos el detalle de hasta dónde se trasladó la autoridad municipal para continuar en esta ruta de apoyo a la educación. Ya se reincorpora a sus actividades el regidor Tonatiuh Paredes Rangel. Muy brevemente platicó con nuestros compañeros reporteros, pero ya se ha reincorporado luego de que le dimos a conocer que estaba sano y salvo en su domicilio. Ya hoy se reincorporó a sus actividades como regidor en el Palacio Municipal de Poza Rica. Les estaremos comentando también que, por supuesto, bodegueros de la Central de Abasto se pronuncian por promover las tradiciones. Habrá un gran compromiso con las tradiciones de aquí en adelante. Estamos platicando con ellos en este espacio. Primero, por el Día de Muertos, que ya se aproxima. Hay una convocatoria para participar en la construcción y elaboración del tradicional altar de muerto en la Central de Abasto del sur de las Huastecas. Con esto, las redes sociales más adelante las comentaremos. Hay muchos datos que se han manejado en Twitter. Hay comentarios que surgieron desde ayer. Otros que tienen que ver con el tema de Javier Duarte. Sin duda creo que es uno. No sé si ya se creencia, pero ya debiera ser, ¿no? O cuando menos su nombre, creo que es de los más tuiteados en estos días. El reporte del tiempo, desde luego, para las próximas horas, en unos momentos más, en esta segunda emisión que así comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo. Trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que el acuerdo cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Nuestras Noticias, este día jueves 27 de octubre de 2016. Nos da mucho gusto saludarles a través de nuestras frecuencias, Éxtasis Digital 102.7 y Romántica 100.9. Le recuerdo el teléfono en cabina 82-365-38 para cualquier comentario, cualquier denuncia ciudadana. Estamos a la orden, por supuesto, en esta segunda emisión. Y vamos a comenzar platicándoles el tema que ya le adelantábamos de la conservación de las tradiciones en nuestra ciudad. Tenemos en puerta precisamente el Día de Muertos para la próxima semana, y bueno, se ha combinado esto, pues yo diría que por mucho tienen que ver los medios de comunicación como la televisión con el Halloween, y luego lo perdemos, sobre todo las nuevas generaciones que tienen tanto acceso a través de las redes sociales a mucha información fuera de México, pues ahora creen que el Halloween es nuestra celebración, disfrazan, hacen fiestas y demás, ¿no? Y pocos saben de el origen prehispánico, incluso de esta tradición. Por eso saludamos con mucho gusto a integrantes de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos del sur de las Huastecas para platicarnos de esta iniciativa que están planteando. Saludo con mucho gusto a la señora Catalina Vivanco, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, público buenas tardes. Que nos escucha la región. Pues estamos aquí presentes para invitarles a que acudan a México para hacer nuestros altares, que entren a este concurso de altares. Nuestros premios son muy buenos, que el primer lugar, como ya habíamos dicho, son 5,000 pesos, el segundo lugar 3,000 pesos, y tercer lugar 1,500 pesos. Los jueces y el jurado que va a estar ahí presente va a calificarles a ustedes la edición original. Deben de estar preparados para que ganen todos esos premios. Que están planteando ustedes, claro. Saludo también al señor Javier Sar, vicepresidente de la Unión de Comerciantes, al contador público Constantino Santos, que es el tesorero, ¿sí? Y al doctor Agustín Amador, secretario de Acuerdo. Los saludo rápidamente y vamos platicando de don Javier Zárate. Coméntenos cómo surge esta idea. Hoy hay una convocatoria, pero hay una preocupación de parte de ustedes, ¿no? De que, claro que se sí. conserve. Claro que sí. Yo creo que una de las primeras preocupaciones, como bien dices, es tratar de conservar las tradiciones, que la gente conozca el origen verdadero, que trae todo esto, ¿verdad? Y el por qué. Se realizan todas estas tradiciones, todo tiene un origen y tienen un porqué, y eso es lo que se ha ido perdiendo. Se han conjugado elementos de tradiciones extranjeras que han venido a distorsionar lo que es verdaderamente la celebración de todos los santos, y que es precisamente de origen prehispánico, y que eso nos permite a nosotros, ¿verdad?, de una u otra manera, conservar la tradición nos permite llevar a cabo también una tradición que mantiene la unidad familiar. Esa es una de las preocupaciones también, brindar espacios, generar espacios donde pueda la familia convivir a partir de una tradición, donde los padres de familia puedan tener esa relación con los hijos, poder transmitir todas estas tradiciones, que se preserven, pero sobre todo, vuelvo a repetir, que se genere esa unidad familiar y que haya un lugar de esparcimiento feliz, alegre, donde todos participen, donde todos estén en fraternidad, en armonía, y poder contrarrestar los aspectos negativos que se han venido presentando estos últimos tiempos, ¿verdad? Efectivamente. También saludo al contador Constantino Santos, quien es el tesorero de esta Unión de Comerciantes. Ya nos hablaban de los premios, pero no sé si nos puede comentar. Se lanza ya la convocatoria, ¿hasta cuándo pueden inscribirse?, ¿en qué horario se concluye la inscripción?, ¿qué hay que presentar o qué se requiere para poder inscribirse a este concurso que están convocando? Sí, buenas tardes, querido auditorio y radioescuchas. Aquí tenemos una invitación, y las bases son, las inscripciones quedan abiertas a partir de esta publicación que parte de hoy mismo, y se cerrarán el domingo, el 30 de octubre, a las 4 de la tarde. Los interesados podrán participar y deberán de acudir a las oficinas de la central de abastos en el módulo 1, la bodega 17, y a partir de hoy, y en horario de oficina de 9 a 4 de la tarde. Y también se pueden comunicar al teléfono 82-416-40. La inscripción será totalmente gratuita, presentando algún ticket, con el único requisito que tienen que hacer es presentando un ticket de compra de cualquier negociación dentro de la central de abastos, en los cuales van a estar con una distinción de una lona invitándoles para tal evento. Y la elaboración de altares de Día de Muertos se sujetará a los requisitos de autenticidad, originalidad y creatividad, además de contar con los elementos tradicionales. Eso creo que es lo más importante, y más adelante en la convocatoria también se dice cuáles son estos elementos que se van a calificar, que ya nos decía la señora Catalina, que tendrá mucho que ver con que se conserve lo que tradicionalmente usamos para elaborar el altar. Claro que no nos pueden decir qué es, porque entonces no sería concurso, ¿no? Usted tendrá que darse la tarea de investigarlo y elaborarlo lo más apegado posible. Bueno, y no porque sea menos importante, sino que sí me lo anotaron. Al doctor Agustín Amador, secretario de Acuerdos, está al final de la lista, pero lo escuchamos con más información. Me parece que está lo importante aquí es que lo abren a toda la población, ¿no? Alguien pudiera pensar que solo es para los locatarios, que solo es para la central de abastos. Van a participar también, de alguna forma, en este trabajo que hacen de conservar las tradiciones. Gracias a todos los radioescuchas. Sí, mira, lo importante de esta convocatoria es convocar a todo público en general, no sea estudiantes, amas de casa, y que se haga la convivencia familiar, ¿no? Tenemos los tres premios, que serán: en primer lugar de 5,000 pesos, en segundo lugar de 3,000 pesos y el tercer lugar de 1,500 pesos. Los altares se sujetarán a un tiempo de límite, serán amados de 8 de la mañana del día 30 de octubre a las 11 y media del siguiente día. Será responsabilidad de cada participante estar presente durante las horas de la exposición, ¿verdad? Es decir, del 30 al 31 los tienen que armar. Así es. A esa hora que usted nos comenta. Y así a partir del 31, el día primero y el día 2, sería la exposición. Así es. Y a la vez, pues que los jueces vayan calificando. Se procederá, ¿no?, la inauguración el día 31 a las 2 de la tarde, ya que estén concluidos, ya que ellos hayan presentado ya su altar, se procederá a la inauguración para con esto empezar el recorrido por todos los altares y que también ya los jueces vayan en ese momento haciendo su labor y pues aplicar los criterios que ellos son los que se creen convenientes en base a los requisitos que ya se establecen. Estamos hablando de que la inauguración es el próximo lunes 31 en la hora que usted nos daba, ¿no? Uh-huh. Y además servirá también para que, pues, aunque no participe, la población pueda acudir, ¿no? Claro. A la central y darse una vuelta, checar los altares, conocerlos y aparte hacer compras, ¿no? Hacer también, compras, que vean que vean que pues tenemos todo lo necesario, no solamente para la tradición, sino caray, para surtir las despensas, podrán ellos tener esa oportunidad, aprovechando por ahí la visita, de visitar también los negocios, de comparar precios, de ver calidades, de ver el servicio, sobre todo que tienen la comodidad de llegar y estacionarse. Sin que les cobren. Sin que les cobren. Totalmente gratis el estacionamiento, a diferencia de otros, digo, de otros lugares, ¿no? Donde hay que pagar. Así es, así es. O que vaya uno a comprar, todavía hay que pagar. Sí, y acá es directo, ¿no? Son productos directamente, muchas de las veces, ¿no? La gran mayoría. Y por experiencia personal, sí, los precios están mucho más accesibles que en algunos otros centros comerciales, a los cuales respetamos, desde luego, pero hoy hay una oferta que no debemos perder de vista. Y bueno, aprovechando la visita, nos hablan del concurso de altares, de la conservación de la tradición del Día de Muertos. Vendrán otros proyectos también encaminados a la integración familiar que tanta falta nos hace, ¿no? Y a la identidad de Poza Rica. Claro que sí. Este es el inicio de una nueva etapa para nosotros, donde queremos ser también generadores de esos espacios, como bien dices, de la convivencia, del fortalecimiento de la unidad familiar, porque el trabajo que parte de ahí va a tener una consecuencia dentro de la sociedad. Entonces queremos nuestro granito de arena. Posteriormente, en diciembre, los estaremos visitando nuevamente, ¿verdad?, para compartir el proyecto que tenemos para ese mes, que va enfocado a contribuir con la economía de las familias. Vienen las fechas tradicionales propias de la Navidad, de fin de año, y pues sabemos que la economía no anda muy bien en las familias. Yo creo que tenemos que entrarle todos a contribuir para ir tratando de aminorar estos estragos, y pues qué mejor que en la central de abastos, que también responda a su público, no solo de aquí de la ciudad, sino de la región, ofertarle verdaderamente productos muy accesibles, que va encaminado hacia el mayoreo, hacia el medio mayoreo y hacia el consumidor final. Posteriormente, ya en enero, tenemos, sí, claro, otro eventito. Ya lo iremos platicando, claro, ¿no? Pero claro, para que el auditorio, para que el amplio auditorio de Poza Rica y la región sepa que habrá mucha actividad en la central de abastos en los próximos días y en las próximas fechas. Bueno, pues les agradezco, si tienen algo más que comentar de esta convocatoria, de esta actividad que se va a desarrollar. ¿Cuándo será la premiación de los altares? El lunes. Ah, muy bien. Pero entonces la muestra va a permanecer. Sí. O sea, aunque califiquen y premien, ahí los altares se van a quedar, ¿hasta qué día? Hasta el día 3. Hasta el día 3. Uh-huh. Muy bien. Por aquello de que el auditorio, bueno, aparte de comprar, se dé la vuelta, ¿no?, y conozca la muestra de altares que va a estar ahí los días precisamente 1 y 2 de noviembre. Así es. Pues gracias por acompañarnos, a la señora Catalina Vivanco, presidenta de la Unión de Comerciantes de la Central de Abastos, al señor Javier Zárate, vicepresidente, al contador Constantino Santos, que es el tesorero, y al doctor Agustín Amador, quien es el secretario de Acuerdos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a todos y mucho éxito. Sabemos que son iniciativas que le hacen falta a Poza Rica, que sean emprendedores en ese sentido. Vamos a la pausa, 1:17, regresamos con más información. es volar, ay mamá, hasta venir a quedar en los brazos de tu hermana. Échale, échale. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, se sienta en mis piernas y me invita a comer. Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted. ¿Cuántas? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Algo en pretensiones de chuparme a usted. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información de la tarde con 22 minutos. Siguen las protestas, siguen en los últimos días de este sexenio intentando, buscando una solución a los adeudos. Cada quien en su, y hay que comprenderlo así, en su lucha justificada, porque en muchos casos son becas, y lo vamos a escuchar más adelante también, de deportistas, donde han acudido, pues a quien tenían que acudir, por ejemplo, la directora actual del IBD, y les dicen, bueno, pues es que yo quisiera darte la beca, pero Cefiplan no nos da el dinero, no nos manda el cheque, pues si no, Cefiplan es la que concentra todo, y en ese sentido, pues no hay pagos, para ninguna dependencia, lamentablemente. Si no hay pagos para ayuntamientos, imagínense que pudieran tener una mayor fuerza política, una mayor fuerza de acción, pues mucho menos para individuos en lo particular, ¿no? Estamos hablando de deportistas, de pensionados y jubilados que, por ejemplo, hoy tomaron las oficinas del IPE, exigen pagos de retroactivos y adelanto de aguinaldos porque pues no confían en la actual administración, quieren que les paguen antes de que se aproximen los días de diciembre, ¿no? Porque cuando se vayan, pues obviamente ya no se van a ser responsables de nada y la bolita se la van a aventar a la siguiente administración. Eso es algo lógico, ¿no? En este sentido. Pero vamos precisamente con Paco de Luna hasta Jalapa, quien nos tiene primero el reclamo de jubilados que tomaron hoy las oficinas del IPE. Exigir el pago de retroactivos y adelanto de aguinaldos, los jubilados se manifestaron y tomaron las instalaciones del Instituto de Pensiones del Estado en la ciudad de Jalapa. La presidenta de la Asociación Civil de Mejor Calidad de Vida, Pensionados y Jubilados, Dulce María Guevara Fernández, dio a conocer que no les han realizado los pagos tal y como se había acordado con la dependencia. Nada, muy buenos días. Soy la profesora Dulce María Guevara Fernández, servidora presidenta de la Asociación Civil de Mejor Calidad de Vida para Pensionados y Jubilados. Bueno, nuestra reunión aquí, convocamos a la gente porque no nos está llegando el pago del retroactivo como nos lo había notificado el director, que llegaría a fin de mes el 30 de octubre, 31 de octubre. Bueno, ¿cómo nos dimos cuenta? Porque hay compañeros que ya cobran por cheque. Entonces ahí ya viene reflejado únicamente la mensualidad y el aumento. Entonces el retroactivo no lo pagan. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? A eso venimos. Pero ya la universidad y el municipio ya gozaron de ese pago de retroactivo. Entonces yo quiero preguntar, ¿cómo es posible que no haya dinero si entra el 12% de cerca de 100,000 activos, trabajadores activos, que están aportando el 12%? El 20% que tiene que depositar el gobierno del estado. Está entrando también lo de los préstamos, que son préstamos personales a corto y a mediano plazo. Explicó que los jubilados requieren de por lo menos 90 millones de pesos para que les cubran los correspondientes retroactivos en educación básica y media superior y superior. ¿Dónde está todo ese dinero? Nosotros lo único que necesitamos para que se nos pague el retroactivo son 90 millones de pesos, porque nos deben a nivel educación básica y a nivel educación media superior y superior. Por eso es que estamos aquí, porque estamos exigiendo un derecho que nos corresponde. ¿A cuánta gente está afectada en este momento? Pues yo, en todo el estado, como somos la mayoría de educación básica y de educación media superior, yo estoy calculando que seamos unos 20,000, porque en total somos 29,000, casi 30,000 jubilados y pensionados en el estado. pero la universidad tiene pocos, tiene como 3.000, 4.000, y lo que es municipios y directora de gobierno son muy pocos, pero la mayoría somos educación básica y educación media superior, por eso no se nos ha pagado. En todo el estado afecta a más de 20.000 jubilados de los casi 30.000 que integran al Instituto de Pensiones del Estado. El IPE se ubica en el bulevar conocido como Arco Sur de la colonia Lomas Verdes de la capital veracruzana, donde a medida de presión pretenden bloquear el acceso en las próximas horas. Para NN Nuestras Noticias, desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, Paco, por el reporte. Buenas tardes. 1:26. Bueno, pues más adelante también le informaremos que deportistas están solicitando en protesta, de igual forma que qué necesidad tienen, pero así lo tienen que hacer, el pago de 11 millones de pesos desde hace 6 meses en global. Vaya, están también bloqueando, haciendo un bloqueo frente a Palacio de Gobierno. Pero más adelante, Paco Luna nos envía este avance y más adelante tendremos también con él el reporte de las protestas que van a ir arreciando, porque no hay respuesta. Municipios mañana estándose en Xalapa, es un adelanto de la información que tengo en ese sentido. Van a presentar denuncias, ya agotaron el diálogo, porque son varios millones de pesos entre uno y otro municipio, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Tihuatlán reportaba el alcalde que más o menos son 52 millones de pesos los que no les han enviado de parte del gobierno del estado de recursos federales etiquetados para obra pública. O sea, llegaron de la federación, hasta eso hay que reconocer que el gobierno federal a través de sus dependencias cumplió, ya que se logró la etiquetación de recursos, los depositó a Cefiplan, pero Cefiplan, pues ya sabemos la historia en Veracruz de Cefiplan los últimos años, ¿no? Llegó el dinero y fue utilizado para otras cosas, o sea, fue desviado, es lo correcto y real, aunque no les guste, pero la realidad, lo desvían para otros temas. Y eso ya es un delito, porque la ley de coordinación fiscal marca solo 5 días para que sean transferidos a las tesorerías, pero bueno, no lo hicieron. En el caso de Coatzintla, el alcalde declaraba también que son cerca de 40 millones de pesos, en Papantla es una cantidad similar, y así hay unos 50, de 50 a 60 municipios con problemas, cuando menos que lo han hecho público. Pero ya lo decíamos hace unas semanas, estamos sospechando que más del 60% de los municipios del estado de Veracruz tienen algún pendiente por parte del gobierno del estado, es decir, tienen retraso en estas transferencias. El problema es que son recursos con los cuales estarían finiquitos de obra o estarían cerrando sus programas de obra, y muy probablemente muchos de los municipios, si no reciben este recurso, tendrán que suspender las obras que están en ejecución, si es que lo permite, o tener problemas de cartera vencida con las empresas contratistas que hayan realizado las obras, las cuales las van a concluir si es que sus fondos así se los permiten, y estarán reclamando luego el finiquito a los ayuntamientos. Es una problemática que se traslada del estado a los municipios, porque son los que contrataron al final la realización de las obras, y los que no hayan iniciado las obras hasta obviamente esperar el recurso, pues tendrán que suspender momentáneamente estas, retrasar el programa de obra pública y probablemente hasta cancelarlas para no incurrir también en irregularidades ante el órgano de fiscalización superior, e iniciarlas o reprogramarlas si el recurso se tiene para el próximo año. Entonces es un tema complicado porque los habitantes pues generalmente no conocen toda esta normatividad, ¿no? Los amigos radioescuchas van a reclamar su obra, su calle, su drenaje, su parque, lo que se haya comprometido en el municipio, y a veces desconocen esto, deben saberlo. Si no les hacen estas obras, el gobierno del estado de Veracruz, una vez más, es el responsable directo de que con estos recursos no se puedan ejecutar obras que estaban comprometidas porque no se han depositado a las tesorerías. Y es la historia, lo tocaba por el tema de los jubilados, de los estudiantes, de la UB, en fin, porque ayer una vez más Flavino se reúne con la rectora y firman otro convenio, ¿no? Y que hay muy buena voluntad, pero no hay un solo peso transferido a la Universidad Veracruzana. Y veremos si pagan a lo que se comprometió, que es absorber el impuesto sobre la renta de la UB. Vamos a ver si le descargan a la universidad esta responsabilidad, en realidad pagándolo, ¿no? No solamente firmando un convenio. Vamos a la pausa, 1:30, regresamos con más. ¡Bonito! es volar, ay mamá, hasta venir a quedar en los brazos de tu hermana. Échale, échale. Ay, qué bonito es estar a las 2 de la mañana, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, se sienta en mis piernas y me invita a comer. Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted. ¿Cuántas? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Algo en pretensiones de chuparme. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Bien, más información, la 1:37 PM, esperan que este megapuente el Día de Muertos favorezca al sector turismo, eso lo dijo el secretario de la Asociación de Guías Turísticos de Veracruz, Guillermo Macías Lagunes, quien indicó que es un de visitantes por el megapuente por este Día de Muertos. Aseveró que después de tener una temporada complicada, estima un incremento de entre 25% y 30% en la afluencia de visitantes a todo el estado de Veracruz. Escuchemos lo que dijo el secretario de la Asociación de Guías de Turistas. Pero sí nos está favoreciendo. Viene muchas familias a visitar a la ciudad y puerto de Veracruz y sus alrededores. Bueno, pues prácticamente estamos sobre un 25-30%, no es mucho, pero sí lo fundamental, ¿verdad? Para poder decir que vamos a tener buenos visitantes, sí, y hay grupos. Sí, ya hay reservaciones. De hecho, ya están las reservaciones ya como algo tradicional. No tanto como la temporada alta de Semana Santa o de las vacaciones de medio año. Pero lo que también nos ayuda mucho es el Congreso de Contadores Públicos que tenemos en este momento, que ha repuntado también bastante a la zona hotelera. Estamos en expectativas alegres. Más sin embargo, la situación que estamos viviendo es para decir qué bueno, porque mucha gente está esperando con ansias esta llegada. Así lo comentó el presidente, bueno, el secretario de la Asociación de Guías de Turistas, Cruz, esperan todos haya un repunte de asistentes, son bastantes días, y así lo vemos por el lado del turismo, son varios días. El problema aquí es que no se combina los mismos días de asueto escolar, ya lo comentábamos ayer, con los que marca la Ley Federal del Trabajo, que ni siquiera marca alguno de estos días como obligatorio. Entonces habrá ahí una situación de permisos, o se pudiera combinar el fin de semana probablemente, ¿no? Pero sí habrá una movilidad en el estado de Veracruz. Vamos a más información con nuestra compañera Jazmín Morales. Le reportábamos que el regidor Donatio Párez Rangel ya se reintegró a sus actividades. Adelante, Jazmín, te escuchamos. Buenas tardes, Luis Omar, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, Tonatiuh Paredes Rangel, regidor comisionado en educación, en entrevista señaló que pese a su desaparición, las actividades que se realizaban en la regiduría nunca se detuvieron. Aunque no dio mayores detalles, enfatizó que él continúa trabajando. Esto nos dijo. ¿Retoma sus actividades en el ayuntamiento? No las he dejado, seguimos trabajando. Aquí. ¿Qué les puede comentar respecto a este acontecimiento? Yo sigo trabajando, amigo, seguimos trabajando y seguimos a la orden de la ciudadanía de Costa Rica. Y sobre todo del área educativa, que es el área en donde pues afortunadamente conocemos y sabemos muy bien cómo está la situación aquí en la ciudad y que pues bueno, somos una administración que se ha distinguido gracias al respaldo del alcalde y de los ediles, pues obviamente en respaldar todos los trabajos que el área educativa, cultural, deportiva, que están bajo mi observación, pues se realizan y se ha distinguido esta ciudad por ese motivo. ¿Tenemos para el Día de Muertos los días festivos? Sí, es un... El edil fue recibido primero este día y enfatizó que seguirá trabajando por la educación de Poza Rica. Informó para NN Noticias, Jacín Morales. Y quien, bueno, desde luego está y sigue trabajando por la educación de Poza Rica es el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz, que hoy en otra institución educativa más hizo entrega de útiles escolares y apoyos a los niños de la misma. El alcalde ahí, pues de una vez más, ratificó el compromiso, lo que significa para la administración el apoyo a la niñez. Escuchemos. Un paseo, pero para los padres significa ver que nuestros hijos estén participando en actividades cívicas, que una foto que el día de mañana nos llena de gratos recuerdos y de muchas satisfacciones. Así que hoy estar aquí, que nos acompañen también en representación de la Secretaría de Educación, que ya también es parte nuestra, la profesora Leticia Gallardo del Ángel y la presidenta de Padres de Familia, con la que de alguna forma como siempre tratar de articular todos los esfuerzos y orientarlos en una dirección. Hoy viene este ayuntamiento a hacer, aunque sea modestamente, esta contribución con la idea de decirles, de mandar nuestra señal de que seguimos apostándole a la educación como la mejor vía para cambiar tantas cosas que hemos padecido estos últimos meses o estos últimos años. Que seguimos apostando a que educar, a que invertir en la educación de los niños es el mejor proyecto que podemos tener para esta ciudad que nos reclama acciones y sobre todo hechos contundentes en aras de buscar un mejor presente y un mejor futuro para cada uno de estos niños. Y con ellos solo lo podemos lograr si sumamos esfuerzos, la parte educativa, maestros, directores, la secretaría, pero desde luego de la mano de los padres de familia. Nada de esto puede hacerse sin el ánimo, sin la voluntad de padres y madres de familia que solo piensan, que solo desean que sus niños estén seguros en la escuela donde estén y que reciban la mejor atención. ¿Qué mejor precio, qué mejor pago podemos tener los padres de familia cuando una vez que depositamos a nuestros niños en las puertas de esta escuela, nos vamos con la seguridad y la tranquilidad que nuestros hijos serán bien atendidos y sobre todo que día a día nos dan sorpresas increíbles de ver de lo que han aprendido y cómo van mejorando y perfeccionándose en este estilo de jardines de niños donde se dice jugando aprende. Esa es la mejor situación en la que todos buscamos seguir trabajando en esta ruta. Así lo comentó el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz al entregar estos apoyos, útiles escolares, insumos para limpieza y por supuesto escuchar las peticiones de los padres de familia en este jardín de niños que fue beneficiado el día de hoy, la escuela primaria María Esperanza Morales en la colonia Laredo. La entrega de útiles escolares en esa escuela, hoy muy temprano las autoridades se trasladaron hasta ese punto de nuestra ciudad. Vamos a más información. Rápidamente, antes de ir a la pausa, comentarle que hablando de temas que apoyan a la juventud, bueno, lamentablemente a nivel estatal tenemos una gran crisis y hoy también los deportistas pues reclaman becas. En global son 11 millones de pesos que les deben desde hace 6 meses. Vamos con Paco de Luna de Nuevo Jalapa, donde se registra este bloqueo frente a Palacio de Gobierno. Un grupo de deportistas, entre ellos atletas con discapacidad, se manifestaron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, Jalapa, para exigir al gobierno de Veracruz los pagos pendientes de becas deportivas. Omar Osorio Salazar, en representación de los atletas, indicó que la situación por la que atraviesa este gremio no debería de estar ocurriendo. Pues indudablemente estamos hablando de las becas deportivas, lo que estamos exigiendo ya. Ya es incontenible la situación que nosotros estamos pasando en estos momentos. Nosotros, todos los que estamos aquí presentes, no tenemos por qué estar aquí. Es lamentable, es triste llegar hasta estas circunstancias de las cuales estamos en este momento pasando, porque no puede ser que un adeudo de 10.8 millones de pesos, que no es de un mes, o sea, sino de que ha sido anteriormente, no se esté pagando, ¿no? Oye, ¿de cuántas becas estamos hablando y cuándo fue la última vez que se pagó una de estas becas? Híjole, a ver, estamos hablando de que son entre 200 y 400 atletas promedio, entre atletas, asistentes, entrenadores y personal que ayuda a cada uno de nosotros. Les adeudan casi 11 millones de pesos y han pasado varios meses que hasta ya perdieron la cuenta, pero afecta a 400 atletas, entre ellos personal como asistentes y entrenadores, datos que tiene el Instituto Veracruzano del Deporte. Este grupo está integrado por campeones internacionales y por lo tanto medallistas. La última ocasión que les fueron pagados estas becas fue en abril de 2016, es decir, hace 6 meses. Temen que a unos días de que concluya la administración no reciban los pagos que han quedado pendientes. Por esa razón, continuarán con las manifestaciones hasta recibir los pagos de la... Para NN Nuestras Noticias, desde Jalapa, Veracruz, Francisco de Luna. 1:46, vamos a la última pausa y regresamos con más información en un momento. Estás escuchando Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información, 1:50 en estos momentos, desde la Casa de Transición del gobierno electo. El licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo, ofrece conferencia de prensa para hablar del tema de las auditorías a cada una de las dependencias estatales, y es que él lo ha solicitado y que en este proceso de transición que va a iniciar, pues también se acompañe de auditores de parte de su equipo, y el gobernador interino Flavino Ríos ha dicho que no está facultado el gobernador electo. Escuchemos parte de esta conferencia de prensa, está en la sesión de preguntas y respuestas. Yeah. vamos a revisar todo lo que se lleva a los casos. Hay secretarías que merecen una revisión específica más a fondo, porque son las que manejan la mayor cantidad de recursos en México: Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública. Pero hay una secretaría que merece una revisión particular, que es la Secretaría de Gobierno. En razón de que a través de la Secretaría de Gobierno. Bueno, continúa la conferencia de prensa. El tema, le digo, central es la necesidad de auditar cada una de las áreas y dependencias que se van a recibir por parte de la próxima administración estatal. Vamos al reporte del tiempo para las próximas horas. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Yasmín Córdoba con el reporte. Yasmín, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Omar? Buena tarde para todos. Comentándote, primero que nada, temperaturas hasta el mediodía. De acuerdo a los observatorios, Tuxpan 28.8 grados Celsius, Veracruz 29.8, Jalapa 23, Orizaba 21.5 y Coatzacoalcos 25.6 grados Celsius, reporte de lluvia en aquella zona. Y bueno, lo que esperamos para las siguientes horas, esta tarde-noche no descartemos lluvias aquí en regiones de montaña y especialmente por la noche, primeras horas de la mañana hacia las zonas de llanura y costa. El viento está fijándose, bueno, ya está del norte con rachas frescas a fuertes. El observatorio de Veracruz está reportando 39.6 kilómetros por hora, mayores hacia las zonas marítimas. Aquí en Jalapa también con rachas frescas presentándose este mediodía y esto estará persistiendo hasta el próximo sábado y decreciendo el día domingo. Las rachas estarían oscilando las máximas entre los 65 a 75 kilómetros por hora entre lo que es Laguna Verde y el puerto de Coatzacoalcos. Asociado a esto, el oleaje elevado entre 1 a 1.5 metros cercano al litoral y descenso de la temperatura, por lo cual para los próximos días estaríamos bajo condiciones de ambiente fresco en zonas de montaña sobre todo, frío por la noche y primeras horas de la mañana, sin descartar heladas ligeras al amanecer en las partes más elevadas, y en zonas de costa el ambiente relativamente cálido. Hay que extremar las precauciones por estas lluvias que pudieran presentar en algunas ocasiones puntuales superiores de 70 milímetros, sobre todo en zonas de llanura y costa. Posibles encharcamientos, anegamientos, inundaciones, la crecida de ríos y arroyos, aquí en montaña posibles deslaves y derrumbes, y también precaución, hay que manejar con mucho cuidado por la reducción de la visibilidad, por la presencia de las lluvias, nieblas y también algunas lloviznas aquí en zonas serranas. Hasta aquí el reporte. Gracias por el reporte a Yasmín para las próximas 24 horas. Está usted informado del reporte del tiempo para que tome sus precauciones. Hay probabilidad de lluvia, ahí lo hemos tenido ayer y así estará prácticamente pues durante todas las próximas horas. Comentarle que la Fiscalía de Veracruz, según el portal de noticias del diario El Universal, no hay ninguna otra fuente a nivel local. La propia Fiscalía ha sido pues muy cerrada en este tema. Da cuenta de que se está procediendo contra dos exsecretarios de Duarte, no la Procuraduría, la Fiscalía General del Estado, la de Luis Ángel Bravo Contreras, hasta el día de hoy, en manos de Luis Ángel Bravo, por supuesto. El juez de control de Distrito Judicial de Jalapa recibió la consignación en la que se ejerce acción penal en contra de dos exsecretarios de despacho del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia. De acuerdo con fuentes del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General ejerció acción penal en contra del exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita y del exsubsecretario de Administración y Finanzas y el exsecretario del Trabajo Gabriel de Antes. Esto significa que el Ministerio Público encontró elementos de posibles delitos, por lo que ahora el juez de control determinará si los vincula a proceso y posteriormente gira una orden de arresto en su contra. Los informes revelan que a Bermúdez Zurita se le acusa de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad durante su gestión en la administración de Duarte de Ochoa. El pasado 4 de agosto, Bermúdez Zurita renunció al cargo en medio de señalamientos de enriquecimiento ilícito. La dimisión del funcionario ocurrió horas después de que se filtró que cuenta, junto con su esposa, con 5 inmuebles en el complejo residencial de Hoodlands, allá en Houston, Texas, Estados Unidos, por un valor total de 2.4 millones de dólares. El exfuncionario estatal era amigo personal del gobernador con licencia Javier Duarte, quien le tomó protesta como secretario de despacho el 8 de julio 2011. En tanto, a Gabriel de Antes Ramos se le acusa de enriquecimiento ilícito. El amigo personal de Duarte fue subsecretario de Administración y Finanzas en la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz y secretario del Trabajo y Previsión Social, que fue su último cargo. en este sexenio que aún no concluye. Pero hoy lo que nos llama la atención es que es la fiscalía la que está solicitando a un juez vincular a proceso a estos dos exfuncionarios, y si todo camina así, probablemente en las próximas horas estaremos en órdenes de arresto o de aprehensión contra dos exsecretarios por parte de la justicia estatal. Aquí no interviene la Procuraduría General de la República. No tiene nada que ver en este caso, en estos dos casos en específico, pero serían dos funcionarios del gobierno actual que está por concluir, los que son señalados por la Fiscalía General del Estado y los que, por supuesto, serían, bueno, todo parece indicar, vinculados a proceso, y en su momento, pues también se girarían órdenes de aprehensión, y veremos qué pasa en esa situación, ¿no? Lo que sabemos es, por ejemplo, que en el caso de Bermúdez Zurita ni siquiera se encuentra en el país. Todo indica que abandonó el país hace muchos meses, ¿no? Se encuentra fuera. Y en el caso de Gabriel de antes, pues también no se le ha visto por Veracruz ni por otra latitud. Bueno, y mucho menos al gobernador con licencia, al que la PGR dice que están muy cerca de atrapar, y hay que ser parejos. Dice que están cerca de atrapar a Duarte y a Padres, a los dos, que ambos son prófugos de la justicia. Que Duarte no puede estar en Estados Unidos y Canadá porque no tiene visa. Bueno, Canadá ya no pide visa. Canadá ya no pide. Pudiera estar en Canadá. Solo que fuera un vuelo que tocara Estados Unidos, sí la necesitaría. La Procuraduría General de la República señaló que las autoridades están cerca. Señalan a Raúl Cervantes como el titular de la PGR. El Senado lo tiene que avalar, pero bueno, ya prácticamente estaría ya en esa función. Están cerca de atrapar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres. Guillermo Padres ya es exgobernador porque, bueno, ya hay un nuevo gobierno en funciones, concluyó su mandato. Javier Duarte es con licencia porque aún no concluye el mandato para el cual fue electo. Le informaron que sí, que están cerca. Como son temas de inteligencia, la actividad con la que tenemos que actuar debe ser muy pronta, dijo a la pregunta expresa hoy por la mañana en el noticiario de Carlos Loret, quien lo entrevistó, y ahí dice que están muy cerca. Veremos qué tan cerca, ya si son unas horas, o si ya para hoy en la noche, mañana, o el fin de semana, o aprovechando el puente de muertos, aparece. Se hace una aparición, ¿no? En el altar, ¿no? Bien, gracias Rafa, aquí en la cabina de noticias, gracias a Betty Bonilla en Romántica 100.9, continúe con la programación en el 100.9, hay mucha programación por la tarde, 2:30 de la tarde, esté pendiente, a las 3 de la tarde Betty le espera en esparcimiento total, a las 4 Pulso Deportivo, a las 5 Víctor Cantú, así que la barra programática de Romántica todavía la espera. Y en el 102.7, pues de igual forma, ¿no? De igual forma, toda la programación musical, y a las 6 de la tarde Alonso Caudana. Y nosotros a las 5 en materia informativa le esperamos en la dinámica 105.9. Abigail está en Éxtasis Digital. Quédese con Abigail, que está programando y operando en Éxtasis Digital 102.7 y con Betty en 100.9. Buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima desde NN Noticias, el punto informativo.